11:35, seguimos en el aire de todas las mañanas. Como todo buen miércoles, estamos con Carolina Ramallo, que nos viene a traer sus conocimientos. ¿Qué tal, Caro? Bienvenida. Hola, Andy, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, por suerte. Como el día, buen miércoles. Bien, bien. Eso es bueno. Y sin lluvia. Por ahora. Bueno, contanos qué conocimiento nos vas a develar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que es sencillo, pero que a veces genera dudas, que es cómo seguir páginas en Instagram y en Facebook. Lo típico, muchas veces nos dicen, entra al Instagram de la municipalidad o búscalo en el Facebook de el centro de jubilados, y no sabemos bien cómo hacerlo. Bueno, la buena noticia en sí es que seguir una página es muy fácil, y una vez que la seguimos, las novedades nos aparecen solas en el celular. No hay necesidad de estar buscándolas todos los días. Entonces ahora vamos al paso a paso. ¿Cómo seguir primero una página en Facebook? Lo primero que hay que hacer, obviamente, es abrir la aplicación de Facebook en el celular. Obviamente esto va apuntado a las personas que tienen perfil de Facebook o de Instagram. Con tu aplicación de Facebook, primero la abrís. Después, arriba de todo, hay un espacio que dice buscar, o dependiendo de la aplicación, tiene un dibujito de una lupa directamente. Esto es en la parte superior de la aplicación. Tocamos ahí y escribimos la página buscar. Les traje unos ejemplos útiles para compartirles. Les doy un par ahora y después, bueno, desarrollamos un poquito más. Por ejemplo, buscamos Municipalidad de Villa Giardino Oficial. Acá les hago una aclaración. Por lo que estuve viendo, dependiendo la gestión, el Instagram o el Facebook de la municipalidad queda con la gestión. Si ustedes buscan Municipalidad de Villa Giardino, les va a aparecer una página que tiene más de 10.000 seguidores, pero que no tiene actividades de 2023. Entonces se ve que cuando cambiaron las autoridades, crearon una nueva que se llama Municipalidad de Villa Giardino Oficial, figura así en Facebook. Tiene 2.000 seguidores solamente, pero si ustedes lo revisan van a ver que tiene movimiento. La que tiene más seguidores ya desde 2023 que no publica, la nueva que tiene 2.000 seguidores se llama Municipalidad de Villa Giardino Oficial. Sino también, por ejemplo, pueden buscar la radio, la Minga FM 94.7, radio comunitaria. Tiene alrededor de 4.000 seguidores. Esa es fundamental. E importantísima. Como para que ustedes chequen que es la correcta, cuando la buscan les va a decir que tiene alrededor de 4.000 seguidores. Y les doy una página que apareció nueva, que también está en Facebook, que es la del Centro Social de Jubilados y Pensionados de Villa Giardino. Se llama así, Centro Social de Jubilados y Pensionados Villa Giardino. Está recién hecha, así que tiene, no sé, 20 seguidores más o menos, tiene poquitos, pero bueno, es esa la página correcta. Lo mismo, si ustedes la buscan, hay un grupo, pero ese no va más. La que va es la nueva de 20 seguidores, Centro Social de Jubilados y Pensionados de Villa Giardino. Estábamos en el paso a paso, entonces estábamos por primero abrir la aplicación de Facebook en el celular. Después tocar la opción que dice buscar en la parte superior de la aplicación. Puede ser que diga buscar o el dibujo de una lupita. Cuando tocamos ahí, escribimos la página buscar. Yo le di unos ejemplos útiles. Y después, a medida que vamos buscando, nos van a aparecer varios resultados a medida que escribimos. Lo que yo les recomiendo es seamos precisos. Si ponemos muchas palabras, los resultados de las búsquedas pueden resultar equivocados. El buscador entiende mejor palabras concretas. Por ejemplo, escriban Municipalidad Villa Giardino Oficial, les aparece. Si escriben Municipalidad de Córdoba Villa Giardino, ahí ya empieza como a aparecer otros resultados que no siempre son los correctos. ¿Sí? O sea, siempre bien sintético. Claro, las palabras precisas. Sí, yo les recomiendo eso porque mientras más describen, más resultados les da y al mismo tiempo es menos preciso el resultado. Bueno, después el paso siguiente sería chequear que la página sea la correcta, que tenga publicaciones recientes. Lo que les comenté antes, más allá de la municipalidad, a veces hay cambios de firmas en negocios, cambios de autoridades en instituciones y van variando las páginas que ustedes buscan. No quiere decir que no esté bien, sino que son justamente sin actividad. Si ustedes eligen la página de la municipalidad vieja porque tiene más seguidores, al mismo tiempo no comparte nada desde 2023. Entonces es lo mismo que no seguirla. Claro, ¿no? Cambió no la gestión, sentido. Cambiaron la, Claro. Empiezan a usar otra página. Y eso también a veces pasa con marcas. Una marca importante la compra otra firma, no siempre se mantiene la página de seguidores. Entonces siempre chequeen eso, que tenga publicaciones recientes, chequear la cantidad de seguidores, que bueno, eso no siempre es así, por lo que les digo, a veces pasa esto, cambia la municipalidad de ahora, tiene menos seguidores que la anterior, pero es la que rige. Pero obviamente revisen la cantidad de seguidores que tienen, si hay comentarios negativos en las publicaciones, sobre todo para páginas de negocios, si ustedes a veces revisan en los comentarios, ahí en los mismos comentarios dice, compré y nunca me llegó lo que pedí, o el producto es de mala calidad, también revisen esas cosas, porque también les va a confirmar si es correcta o no la página. Si todo es correcto, le damos seguir o le damos me gusta y ya simplemente sería eso, ¿sí? Eso por Facebook. Bien. Después, ¿cómo seguir una página en Instagram? Es un procedimiento muy parecido. Obviamente abrimos la aplicación como primer paso. Segundo paso, en la parte inferior de la pantalla, en este caso en Facebook es arriba, pero en Instagram es abajo. En la parte inferior de la pantalla tiene el dibujo de una lupa. Esa opción es el buscador. Como con Facebook, van apareciendo resultados a medida que ingresamos la búsqueda. El último paso sería elegir la página y hacemos las mismas revisiones que con Facebook. Si está todo correcto, le damos seguir. Cuando seguimos una página, tanto en Facebook como en Instagram, nos van a aparecer las publicaciones o la información compartida. Les recomiendo páginas o grupos por si quieren practicar o cambiar el contenido que ven. Les traje unas pequeñas recomendaciones como para seguir, para enterarse de información o eventos que hay en la zona. Acá es muy común, por ejemplo, este mes está el ahora mes está de, full, el mes del senderismo, los festejos totalmente. Del Día de la Primavera. Claro, festejo el Día de la Primavera, el mes del senderismo. Los fines de semana largo que vienen. Claro, las inscripciones escolares, por ejemplo. La semana pasada ya salieron en redes sociales, tanto de la municipalidad como de distintas instituciones de la zona, que ya se puede inscribir a través del CID digital a los menores, a la escuela primaria y secundaria. La realidad es que si no seguís las redes sociales, es un poco difícil enterarse de las fechas. Por ejemplo, por acá, por la radio. Tenés que estar yendo a los organismos. Claro, pero al mismo tiempo era lo que decía inicialmente, lo típico, que te dicen, no, seguí la red de la municipalidad que ahí te va a figurar. Y bueno, uno no siempre sabe. Sí, es un canal oficial ya. Claro, uno nunca siempre sabe cómo hacerlo, por eso justamente es la idea de la columna de hoy, de que ustedes puedan hacerlo y poder seguir y enterarse de las cosas que hay. Yo les traje unas páginas, como les dije antes, están tanto en Instagram como en Facebook. Como les dije anteriormente, Municipalidad de Villa Giardino Oficial, ahí tienen la información de las actividades de senderismo, de todo lo que se hace en la plaza, de las ferias, de los eventos. Hay también el ciclo Autotour que hacen una vez por mes, también lo avisan por ahí. Claro. O en la radio te puedes enterar también. Sí, en las cortes pero de bueno, la radio también. Pero bueno, estamos hablando de Instagram. Este mes de septiembre no se hizo y uno la verdad que se podía enterar a través de las redes sociales de que este mes puntualmente no se hacía. No es una información que publiquen siempre o que diga siempre la radio si se hace o no. Lo dicen los cortes como el primer sábado de cada mes, pero bueno, en la municipalidad te confirman si realmente se hace o no. Después el de la radio, Radio La Minga 94.7, lo tienen tanto en Facebook como en Instagram. Después también les recomiendo de ciudades cercanas, por ejemplo, La Falda figura como La Falda, Ciudad Serrana, Turismo. En Instagram tiene 88.000 seguidores como para que los puedan encontrar. La Falda tiene también mucho movimiento, suele hacer shows, suele hacer caminatas, ciclos de bicicleta, carreras. Talleres, sí, de todo. Claro, realmente hay muchas cosas, les recomiendo seguirlos. Y más allá de La Falda, cualquier municipalidad cercana, la de Los Cocos, la de La Cumbre, la de Huerta Grande. Si ustedes escriben Municipalidad La Cumbre, Municipalidad Huerta Grande, les va a aparecer. Por ejemplo, estos operativos que hay de ANSES o de PAMI, también hay en localidades cercanas y eso figura siempre en las redes de la municipalidad, ¿sí? Después también tienen la página de Cultura Giardino. Si ustedes la buscan en Facebook, tiene 500 seguidores. Si la buscan en Instagram, tiene 2.200. Escriben Cultura Giardino y les va a aparecer. En cualquiera de las dos, sea Facebook o Instagram, tienen publicaciones recientes, también van informando lo que se hace en el cine, por ejemplo, los ciclos de cine o los talleres que hay por el área de cultura, también lo pueden chequear por ahí. Y esto ya más general, Por ejemplo, tienen la opción del Quality Espacio, que está en Córdoba Capital, que es un teatro para hacer recitales. Cuando ustedes siguen esa página, les avisa cuando salen a la venta, cuando viene X artista, o mismo el artista que a ustedes les guste. Les gusta tal artista, tal banda, buscan el nombre y lo pueden seguir. Mismo Chango Spasiuk. Claro. Lo seguimos. ¿Por qué no? Teatros. Nos da alguna receta de cómo amasa sus panes también. Claro, si no, no sé, Paulina Cocina, para cocinar. Después tienen de información, información general de la zona, tienen una página que se llama La Estafeta, La Estafeta Online se llama. Esa también les recomiendo mucho porque les avisa cuando hay operativos de castración. Por ejemplo, en Huerta Grande hacen castración tal día. Tiene información relevante de la zona. Realmente la página está práctica. La red de La Estafeta tiene mucha información. También se las recomiendo seguir. Y algo ya más general, les recomiendo a un Instagramer que también está en Facebook, que se llama Alejo. La página se llama De Alejo Videos. De, como en inglés, THE. Alejo Videos. Él sube videos más generales, sube muchas cosas de Córdoba, sube cosas a nivel país, sea información de construcción. De reparación del hogar, claro, tiene cosas muy, muy interesantes. Sí, tiene muchas cosas para arreglar membranas, medianeras, plomería, grifos de baño, desde algo muy básico hasta algo más rebuscado. También tiene mucha información sobre herramientas en su Instagram. Lo invitan mucho de marcas para probar X marca, las prueba y la verdad que es bastante duro cuando da es las muy devoluciones. Sincero, sí, a veces sí. Dice esto. La verdad que... No vale la pena, te dice. Yo lo uso porque me lo mandaron. Claro, pero fue no me gratis, lo probé, pero la verdad que no lo compraría por esa plata, esto no vale tanto. La verdad que... Y me ha pasado al revés, de herramientas que uno dice, esto no debe servir para nada, que él mismo dice, no, yo pensé que no me iba a aportar nada y me encantó. Sí, la verdad que a nivel Instagram realmente lo recomiendo porque da un picadito de noticias, por decirlo. Tiene cosas de noticias, tiene cosas zonales, tiene videos de reparaciones, también que otro video gracioso. Y bueno, y por último, para algún fan de los perritos, de los animales, hay una página que se llama Dogs, como perros en inglés, D-O-G-S, Club, en vez de con C, con K. Dogs Club, con K. Y lo buscan y tiene muchos videos de perritos comiendo, cachorritos y demás, que siempre ver un perrito en Instagram. Y te saca una sonrisa. Sí, siempre te hace sonreír, por ejemplo. Hay mucha persona seguidor de los animales que creo que le puede gustar. Pero bueno, les recomiendo, a ver, esto es algo más divertido, pero tienen estas opciones de las municipalidades que son más informativas. Realmente les recomiendo mucho seguirlas para que no se pierdan de las cosas. Les vuelvo a decir, si no tienen redes, ahí avisan cuándo es la inscripción escolar de primaria y de secundaria. Ahí te avisan cuándo hacen los operativos de castración, los operativos de vacunas. Justamente el lugar de castración nuevo es que se abrió en Jardino. Toda la información estaba por redes sociales, mucha gente todavía no se enteró que abrió hará 2 semanas el centro de castración. Sí lo informaron por la radio, pero bueno, si justo no lo escuchaste y no tenés las redes, quizás no te enteraste. Todas esas cosas se avisan por las redes de los municipios, más allá de Jardino, tienen de Huerta, de Los Cocos, que son lugares cercanos, y justamente tienen también muchas actividades para hacer, o estos operativos de ANSES o PAMI, que para esta zona, si no vas a Cosquín, no tenés a dónde ir. Bueno, tenés opción a veces de ir a Huerta, o mismo acá en Villa Jardino, el 25 de septiembre se va a hacer el operativo en el centro de jubilados. Así que bueno, les recomiendo mucho, sigan las páginas de las municipalidades y de la zona como para poderse enterar de las cosas. Bueno, gracias, Caro. Ya tenemos un panorama cada vez más amplio del celular. Digo, para el que estaba por ahí más en cero, ya aprendió a escuchar música, a seguir páginas en las redes sociales. Unas cuantas cosas que va sumando. A editar sí. Mensajes en WhatsApp. Sí. Y bueno, y próximamente vamos a reforzar un poquito más el tema de las estafas a través de Facebook y de Instagram. Por eso justamente les recomendaba, revisen bien que sea la página correcta, los seguidores, que vean que realmente es la correcta, porque también hay unas que otras páginas que imitan hacer la original y justamente puede llegar a caer en algún engaño. Así que después lo vamos a reforzar un poquito más a eso. Muchas gracias, Caro. A vos. Y quedan todos invitados al taller. Sí, los días jueves estamos realizando en la biblioteca, es con una contribución voluntaria, el taller de uso del celular paso a paso, sea esto de cómo seguir las páginas o cualquier duda o consulta que tengan, los esperamos, es sin inscripción previa, así que directamente se acercan todos los jueves a las 3 de la tarde arranca, y bueno, cualquier duda que tengan la traen, les recomiendo traer un cuadernito y algo para anotar y lo vamos viendo en el momento. Muchas gracias. A vos. ¿Nos reencontramos el próximo miércoles? Sí, los espero y nos vemos. Te esperamos. Nos escuchamos.